Mundo, aniversario el 26 de marzo, por eso tenemos a los integrantes de la Asamblea Popular que están junto a nosotros en esta jornada, Martín Andrada, Ricardo García, para hablar un poco de todo esto, de los proyectos del 26 de marzo, de esa lucha que llevan cotidianamente. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana que lluviosa en Paysandú. Muy buenos días, agradecer el espacio y un saludo muy grande a la audiencia y a nuestros compañeros que nos han designado esta tarea en la comunicación de llevar adelante y hablar sobre la historia del 26 de marzo. Somos parte del 26 de marzo, un día de lluvia, como decís, hoy en el Día Mundial del Agua. Uh-huh. Así que bendiciones, dijo mi madre, por esta agua. Y bueno, nosotros el 26 de marzo sin duda tiene una rica historia, porque hablábamos de nuestros 52 años. El 26 de marzo, sin duda que en los años 60 estuvo en la lucha, ¿no? En esos años que se prendía fuego el país, por menos cosas que hoy están pasando, la gente salía, estudiantes, trabajadores, a pelear por las condiciones del país. Y bueno, nosotros creemos que jugó un papel importante. También tuvimos compañeros que cayeron en la cárcel, sufrieron la tortura, fueron al exilio a reconstruir con un plan de trabajo. Y hasta ahora con una definición bien clara que ha tenido, ¿no? En hablar de decir, bueno, por la liberación nacional y el socialismo. Sin duda que eso tiene un proceso, todo eso. Pero nosotros queríamos dejar presente cuál es nuestra historia y que no hemos renunciado a nuestros principios. Hemos trabajado constantemente. Después de Cecilio tuvimos la lucha para ingresar al Frente Amplio. Después de que estuvimos en el Frente Amplio también, por no llevar adelante algunas cosas que se prometieron, nos fuimos del Frente Amplio para hoy formar la Asamblea Popular, Unidad Popular, y somos parte de esa reconstrucción. Y hoy estamos en esas cosas, en la reconstrucción, en la alianza con los sectores que hoy son críticos al gobierno de ahora, que son críticos a la oposición, pero también con queremos decir, convencido de nuestro trabajo, convencido de que en cada momento de la historia hemos tomado las resoluciones que nos parecían adecuada a la situación, al momento y correspondiéndonos a nuestra conciencia, ¿verdad? Bien. Ricardo, buen día. Buen día, sí. Bueno, no mucho más que agregar que lo que aportó ya Martín. Yo rescato eso del 26, ¿no? La coherencia. El 26 de marzo del 71 fue el primer acto de masa de aquella izquierda que se empezaba a juntar, que se juntó en aquel momento con el nombre del Frente Amplio, y ese es el nombre que nosotros tenemos para el movimiento, pero no porque fuera el Frente Amplio, sino porque fue la primera vez que un pueblo se había unido atrás de una idea, atrás de un proyecto político. Ese proyecto político que fue variando con el tiempo en el Frente Amplio, para nosotros tiene una vigencia total, y esa creo que es nuestra coherencia. Por ejemplo, hoy no se discute sobre la posesión de la tierra. Sin embargo, la tierra está, si en aquellos años se consideraba un 70.000 hectáreas un latifundio, hoy tenemos latifundio de 500.000 de hectáreas, por ejemplo, monocultivo. Entonces, si habrá que hablar sobre la tierra, los que dicen que somos sesentistas, que esto es viejo, pero ¿cómo hacemos con la tierra cuando está así? ¿Cómo explicamos a la gente que los productores chicos se mueren de hambre si nosotros no tenemos una posición sobre la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de coherencia Cuando hablábamos de la banca, por ejemplo, lo que pasó después, que acá todas las prebendas fueron para la banca, cuando la banca no está al servicio de la gente, sino al servicio de las grandes empresas. Entonces, digamos, ¿cómo nosotros podemos decir que tenemos un discurso viejo cuando la realidad indica que aquel discurso tiene mucho que decir hoy en día? Y bueno, en esas posiciones estamos y otra cosa fundamental que nosotros nos hemos planteado en estos momentos es tratar de reunificar esa izquierda, ¿no? Como decía Martín hace un rato, en la conversación que teníamos por fuera del micrófono, tratar de juntarnos con aquello, no para que se embandere atrás del 26 ni de la Unidad Popular, sino atrás de proyectos de lucha, ¿no? Tenemos hoy en día, por ejemplo, la lucha que hay que dar por la seguridad social, es importantísimo. Tenemos una lucha por los recursos naturales, eso es importantísimo. Y bueno, ahí es donde tenemos que coincidir aquellos que somos críticos al sistema. Pero no por decir, vengan acá a militar al 26, no, vamos a militar atrás de proyectos concretos, atrás de ideas concretas. Y ahí veremos qué pasa, ahí veremos si podemos reunificar a toda esa izquierda crítica en una síntesis política de repente, pero con cosas concretas, ¿no? Martín estaba diciendo por allí que por menos se militaba. ¿Por qué la gente ya no sale a militar? Y ahí nosotros pensamos y estamos casi seguros que, bueno, ha avanzado la tecnología y eso es parte, no es que descartemos. Nosotros no descartamos lo viejo, sino que acoplamos lo nuevo, pero no se puede dejar una cosa por otra, ¿no? El tema tiene que ver mucho con eso, tiene que ver también porque muchos han sido defraudados por lo que se dice y después por lo que se hace. ¿Cómo reconstruir una persona que ha militado, lleva adelante la causa, lucha por ello, anima, y después los castigan hasta por el trabajo, las organizaciones no hacen cargo de las situaciones, que hay muchas de que podemos hablar? Entonces, el militante nuevo está muy condicionado a este sistema. Entonces, nosotros lo que decimos, bueno, por eso lo que habla Ricardo, bueno, ¿cuáles son las luchas fundamentales? ¿Por qué hoy están en peligro, o decimos se están con una mirada economicista los derechos humanos, hablando de la salud, hablando de la educación, hablando de la seguridad social, todo eso que vemos mercantilizado? ¿Cómo nosotros tenemos que decirle a los jóvenes que tenemos que pelear? Cuando hablábamos de los 60, los 70, los gurises con 15, 16 años estaban peleando por un boleto estudiantil, por las condiciones que se daban adentro de la clase. Hoy no estamos viendo eso. ¿Pero por qué no estamos viendo? Pero no vemos porque también los representantes, a veces sociales, no hacen un hoy están peleando para ver si pueden fumar marihuana dentro de los salones. Bueno, puede ser, pero también podían estar peleando por otras condiciones, ¿no? Hoy con estas calores anteriores había un ventilador. Cuando hablamos de reforma, ¿en qué condiciones estaban nuestros jurises? ¿Y por qué ahí no había una organización atrás? Y porque no se lo ha incentivado, porque no le han dado realmente las herramientas que los jurises puedan llevar adelante en su reclamo. Nosotros estamos convencidos de que nosotros en esta prédica que tenemos y en nuestra conciencia, que es el trabajo que tenemos que hacer en el mano a mano, con el diario, un vínculo directo con los trabajadores, estudiantes, porque es fundamental tener a la izquierda nuevamente en el Parlamento, a la Unidad Popular, y esa es nuestra pelea, para que no solamente... ¿Frente Amplio no es izquierda? Frente Amplio se está categorizando como progresista, ¿está? Frente a eso, yo le puedo decir. ¿Qué significa progresista? Y no sé lo que significa progresista. Que lo expliquen ellos. Yo le digo una cosa: si nosotros fuéramos de izquierda, si realmente hubiera una política de izquierda, de reconocer los derechos humanos en la salud, ¿existiría el lucro como existe ahora de Fonasa? En la seguridad social, en el BPS, ¿tendríamos la AFAP instalada, que es el robo más grande que se ha hecho en la historia de los trabajadores? ¿Sería de izquierda un Frente Amplio que le eliminó, la exoneró de impuesto a la banca en el 2007 y nos puso el IRPF, que también era malo lo que había, ¿no? Porque pagábamos todo el mundo el 6%. Entonces, ¿qué es ser de izquierda o qué no ser de izquierda? Como decía él, la tierra, ¿dónde se extranjerizó? Se cambió el tema productivo por el tema sojero, por el tema del monocultivo, el eucalipto. ¿Qué trajo eso? ¿Trajo beneficencia para el país, para las mejores condiciones del ser humano? No, trajo extractivismo, trajo la contaminación y trajo el hambre también, porque existe el hambre. Con las tierras que nosotros tenemos, vaya si podemos producir alimento. Hoy estaba escuchando que hasta los pollos ahora, la empresa de pollo va a priorizar la exportación antes que la producción para el país. ¿Qué también esto? Es continuación de las otras políticas. Cuando se extranjerizaron todos los frigoríficos. ¿Para qué? Cuando nosotros hablábamos y se hablaba del progresismo o de la izquierda en el Frente Amplio, de nacionalizar, tener un frigorífico nacional, un ente testigo. Es necesario recuperar hoy en día las partes estratégicas de este país. ¿Y qué iguales son? Es el tema que sea un frigorífico, entes testigos, tener la producción de alimento. No la tenemos. Por eso es usted todo lo que escucha es beneficio a los importadores, a los exportadores. Y para adentro, el tema de la vivienda. Entonces, eso es lo que nosotros, y lo que hicimos en el Parlamento. Yo le voy a dejar solamente, le voy a decir a Ricardo que hable, por ejemplo, cuando en este tema de la sequía, ahora están sacando agua de las partes de los privados. ¿Pero por qué? Porque hubo una ley. ¿Quién la aprobó? ¿Quién la promocionó? Claro, sí, cuando nosotros no fuimos el único partido que se opuso a la ley de riego, después todo el sistema político apoyó la ley de riego, nosotros sabíamos que estas cosas iban a pasar. No porque tuviéramos una bola de cristal ni nada, simplemente porque es la lectura que se hace cuando uno tiene experiencias en el tema, ¿no? Pero yo quería aclarar, quería decir una cosa sobre la forma de militancia hoy en día, ¿no? Yo realmente veía con tristeza con estos días, una de las formas de militancia parece que es el Facebook. Yo realmente lo tengo al Facebook, pero participo muy poco porque no es lo que me parece que el contacto con la gente, ¿no? Pero se había instalado en entre gente de izquierda y la gente del gobierno la polémica del festival que organizó la Intendencia de Montevideo allá con las mujeres, ¿no? Y se había politizado el tema a tal punto que, bueno, había gente a favor, gente en contra. Todo se politiza hoy en día, ¿no? Todo se politiza, ¿no? Pero se instaló ese tema como que fuera el centro de la discusión política del país, cuando nosotros hoy tendríamos que estar hablando de la seguridad social y de la reforma que van a imponer a nuestros hijos. O sea, esa reforma la van a tener que sufrir nuestros hijos. No los hijos de gente en otro país, nuestros hijos. Y nosotros estamos hablando de si no me acuerdo cómo se llama la chiquilina esta que cantaba, el impósito. Ahí va, si esa muchacha cantaba bien. Son todas cuestiones que uno ve cuando hablamos de la militancia, que el sistema está preparado y organizado para sacar los temas importantes de arriba de la mesa. Yo no sé quién decidió que lo importante era discutir sobre eso. No sé si alguien lo decidió. Pero lo cierto es que todas las preocupaciones políticas del país durante una semana y media fueron lo que cobró la muchacha esta que cantaba. Ahora, ¿quiénes son los que ponen los temas arriba de la mesa? ¿No es la propia gente? Y no sé. Acá el Facebook reconoce que cuando quiere te sanciona, te critica, te baja un tema. Claro. Acá el propio Facebook lo hace, y el Facebook tiene gente que en el país que es designada por Facebook para bueno, a ver si lo que pusiste está bien o está mal, o es verdadero o falso, según analistas independientes, supuestamente, que no lo son tanto. Pero digo, hay gente que decide censurarte dentro de Facebook. Así que, de alguna forma, esto ya no es un... Bueno, a Trump lo censuraban también, ¿no? ¿Eh? A Trump lo censuraban también. Sí, bueno, sí. ¿Lo censuraban a Trump? Sí, sí. Sí, por supuesto, sí, sí. Es para todo. Pero lo que estamos hablando de que alguien decide qué tema imponer poner sobre la mesa, ¿no? Yo creo que atrás de los militantes que salen a Facebook debe haber alguna organización de la gente que dirige la política, ¿no? Dentro de los mismos partidos. O sea, no había ninguna necesidad de que de repente el Pacha se pusiera a hablar más de Carolina Cose, pero lo hizo. Entonces ella hizo, provocó respuestas, ¿no? Yo qué sé. Es una manera también de no ir a la profundidad de los temas, ¿verdad? Porque eso saca de hablar de la profundidad de las situaciones que están pasando. Porque hay una realidad. Los grandes temas no se profundizan. Ante esto que ustedes están diciendo, que ahora, decía... Pero fíjate vos que todo, no se sabe quién maneja la información, porque el gobierno no quería hablar de Astesiano, y sin embargo el caso Astesiano se siguió hablando. Bueno, sí, sí, sí, se sigue hablando. Y el gobierno está arriba de la mesa el caso Astesiano. Y si fuera por el gobierno, no, ya lo hubiera cerrado, bueno, hace rato el tema. Es un tema político. Es un tema político que al Frente Amplio le sirve que esté arriba de la mesa, porque es un tema de acumulación. Pero también el caso Astesiano, cuando tendría que ser simplemente, a ver, actuar la policía, ¿no? El Poder Judicial, y decir, bueno, este hombre hizo tal cosa, va preso por esto, ¿no? Y dilucidarse de una vez todo este tema, es un tema que se va dilatando, y también le saca a los temas importantes, o sea, las decisiones políticas que van a marcar el rumbo de este país, las reformas estructurales que están llevando adelante este gobierno, le sacan espacio. Entonces, cuando todo el mundo habla de Astesiano y de esta chiquilina, la Lali, no estamos hablando de las cosas que están pasando. Concretamente, con la reforma de la seguridad social, por ejemplo, o los proyectos de inversión que se van a robar el agua de este país. Entonces, mientras todo eso está funcionando, lo demás sigue su curso. Astesiano, el recital, y mañana va a aparecer otro, el divorcio del presidente, la reconciliación del presidente, y parece que esos son los temas políticos de este país. Bueno, nosotros decimos que no, que hay que poner arriba de la mesa otras cosas y ir a profundidad en ¿no será que la gente está cómoda? No, porque no, si no sal, pero yo, pero y si no saldría, digo, si estuviera pasando mal la gente, o estaría de alguna forma mal con el sistema, ¿saldría a la calle o saldría si estuviera pasando mal? ¿Sabes lo que es pasar mal? ¿Sabes lo que es? Está pasando una situación que digo, lo vemos en Francia, ¿no? En Francia, por ejemplo, las manifestaciones han sido tremendas con respecto a lo que ha decidido el primer ministro, ¿no? Macron, en este caso, hemos visto manifestaciones muy importantes en Europa. Mirá ahí, en este sentido. Por dos años más, ¿no? Por dos años más, ¿cómo están? Y por dos años más que ganan el 100% de la pensión. No es que ganan el 45% o el 50% cuando se retiran del trabajo. Ganan el 100%. Y mirá la pelea que hay. Pero todo tiene que ver por los dirigentes, de cómo se encauzan. Hoy los dirigentes, unos y otros, ¿no? O sea, hablan de ahí. No van. ¿Por qué no está el tema de las AFAP arriba de la mesa? de sacarlas, de eliminarlas. No, está el tema de si la profundizan o no, pero no de eliminarla. ¿Qué pasó con las leyes de los cincuentones, donde nosotros en el Parlamento tuvimos una postura clara y que deberíamos haber ido ahí a eliminar las AFAP? Se creó una ley de los cincuentones donde todavía los trabajadores cobran el 10%. Cuando Astoris le sacó el 10% a los trabajadores para no desfinanciar esa parte de la AFAP. Entonces, por eso es necesario profundizar en los temas. Recién estábamos hablando del agua. Cuando el gobierno, este gobierno dice de cuidar el agua, que de que ser, como es, administrarlo, que te va a controlar todo eso. Y a las grandes, a las grandes empresas como UPM, que tiene aseguradas que no le corten el agua, no sacar el agua, a esta empresa de Google que vino, ¿no? Millones de litros, millones y millones de litros que consumen, y nosotros vamos a restringirle a la población. ¿Quién paga siempre con las reformas que se han hecho o los decretos? El pueblo. Porque siempre ahí le decimos a los compañeros, nosotros, tenemos costo y beneficio. ¿De quién son los costos? Siempre del más pobre, del más necesitado. Y los beneficios siempre se los llevan los grandes. Es hora de cambiarlo. Es hora de tener una voz que realmente ponga arriba de la mesa los temas prioritarios y que se debatan a fondo. Por eso es la importancia que tenemos en esta etapa de ver cómo nosotros, junto al pueblo, junto a la gente organizada, avanzamos en este proyecto. Muy bien. ¿Hay alguna actividad? Nosotros lo hemos definido, como lo dijimos fuera del micrófono, una agenda de prensa en Paysandú durante toda la semana, bien, charlar con los compañeros, y el sábado 25 concurrir, que van a ir de todos lados del país, a un acto aniversario en Montevideo, donde va a tener la palabra Eduardo Rubio, Romy Silva y la juventud del 26 de marzo. Muy bien, Martín, muchas gracias. Ricardo también, Bueno, muchas gracias. Yo ya me estoy afrontando porque llego tarde. Está bien. Así que me despido de todos y bueno, seguiremos viendo. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa y ya seguimos con el programa. Hay mucho para compartir hasta las 11 de la mañana.